Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La inflación será uno de los temas centrales del año, aunque en un sentido bastante diferente a cómo fue en el pasado reciente. Nos explicamos. Si durante los 4 años de macrismo la inflación solo fue una preocupación discursiva, ahora las políticas del gobierno apuntan a que los salarios se recuperen y le ganen a la inflación, para activar el consumo y así permitir la recuperación del mercado interno, que a su vez significará crecimiento económico. Así lo señalaron tanto la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, como el ministro de Economía, Martín Guzmán. En suma, las políticas públicas tienen el foco puesto en la recuperación de los salarios, porque de este modo se genera un círculo virtuoso en el que la mayor demanda se traduce en mayor actividad productiva, más empleo y mejores ingresos. Ahora bien, un aspecto que el gobierno no debería descuidar en absoluto es el de la economía social, solidaria y popular. Habría que poner la lupa en un sector sobre el que pesan algunos equívocos conceptuales. Es cierto que un acuerdo con las grandes cadenas comercializadoras es más rápido de concretar que frente a miles de pequeñas unidades, pero no es menos cierto que el acuerdo con las grandes fomenta aún más la concentración monopólica. Y además, no siempre es más económico para los consumidores, como generalmente se cree. Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz reveló que los precios de la canasta básica alimentaria en los supermercados son apenas 1,8% más barato con respecto a los precios de la economía social y solidaria. Esa mínima diferencia no cumple con la creencia establecida en amplias franjas de la sociedad, que tiene la idea de que en las grandes cadenas de supermercados las compras son mucho más económicas que en los comercios de proximidad o de la economía social. Además, el relevamiento realizado en la región del AMBA observó que si se comparan no la canasta alimentaria completa, sino solamente aquellos productos provistos por las comercializadoras de la economía social, las grandes cadenas de supermercados ofrecen productos en promedio un 5% más costosos. El encarecimiento de la canasta básica adquirida en las comercializadoras de la economía social, dice el informe del Scalabrini Ortiz, es producto de no contar con la infraestructura y los medios adecuados para brindar un grupo de productos incluidos en la canasta, por ejemplo, carnes, principalmente, lo que implica tener que hacerlo en otros comercios. El informe, como decíamos, revela la importancia de poner el foco en un sector muchas veces descuidado por las políticas públicas, pero que indudablemente pueden aportar y mucho en el combate a la inflación. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. En Desde la Gente, en cada emisión, desde hace 11 temporadas, le damos un lugar importante a nuestra cultura, a nuestra música. En este enero y febrero, hasta que volvamos en marzo con nuestro programa habitual con entrevistas, análisis, información y opinión, la invitamos, lo invitamos a escuchar lo mejor de la música nuestroamericana. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Viento de la noche no gira en el cielo y canta. La noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido, abandonaré el nido. Entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido, abandonaré el nido. Entonces seré en vano tratar de detenerte. Retrásame la muerte. La noche cíclica, lo supieron los ardos alumnos de Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán lo urgente Afrodita de oro, los tebanos, las águilas. En edades futuras oprimiré el centauro con el casco solípedo el pecho del lapita. Cuando Roma sea polvo, gemiré en la infinita noche de su palacio fétido el minotauro. Volverá toda noche de insomnio, minuciosa, la mano que esto escribe. Renacerá del mismo vientre, férreos ejércitos construirán el abismo. Suavemente se aleja. La oscuridad tendió su red al mar. Las veo entre las sombras. Dios sabrá por qué. Tarde para volver igual. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Se estrella ante mí. Desciende las tinieblas de ansiedad. Cada vez más solo me dejo caer. No hay nada que yo pueda hacer. Estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Esta noche.

siempre he pertenecido a ti. Desde la gente. Desde la gente. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. De a poco vamos dejando atrás un año para el olvido. En Horizonte hay esperanza, vacuna mediante. Y en Desde la Gente vamos en busca de ese horizonte bien acompañados y motivados por la buena música. Desde la Gente, efemérides. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para... Yo pasé por la experiencia, la primera gran experiencia histórica de mi vida, que fue la confrontación con la Revolución Cubana. Yo fui a Cuba y vi lo que estaba sucediendo en Cuba, 2 años después de la Revolución. Yo sigo siendo muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?

Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes. Desde la Gente, Agenda Cooperativa. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días para todas, para todos, para todes. Desde el Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, venimos a invitarles a que conozcan la oferta académica de cursos virtuales para este 2021. Ya están abiertas las inscripciones para 7 cursos virtuales con certificación universitaria que arrancan el próximo 23 de febrero. Tenemos variadas propuestas para diferentes intereses y trayectorias, tanto en cursos de formación como en cursos de posgrado. Si te interesa el vínculo, por ejemplo, entre la cultura y el cooperativismo, podés anotarte en el curso Cooperativismo y Gestión Cultural. También tenemos otro curso que se llama Juego, Cuerpo y Comunidad, que es otra de las propuestas que abren en esta instancia y que está pensada para compartir y generar herramientas lúdicas para trasladar tanto a las aulas como también a las organizaciones sociales. Otro paquete de cursos están también más orientados a la gestión de las organizaciones sociales en todas sus aristas. Para eso contamos con el curso sobre formulación y presentación de proyectos. También hay otro curso que aborda las relaciones laborales y la gestión del trabajo asociado y otro más sobre gobierno y decisiones en las organizaciones. Por supuesto, también vamos a contar con una nueva edición de nuestro ya conocido curso llamado Géneros en Movimiento, en donde buscamos siempre generar de manera conjunta herramientas para trabajar en nuestras organizaciones sociales, cooperativas y otras formas autogestivas desde una perspectiva de género. Además, te queremos contar en esta etapa que también se encuentra abierta la inscripción para la propuesta de posgrado llamada Pedagogía Latinoamericanas y Caribeñas, donde buscamos en este curso la recuperación y la resignificación de las pedagogías y de los pedagogos y pedagogas de la región, con el espíritu de esta manera, contribuir en la construcción de propuestas alternativas al orden contemporáneo. Esta es nuestra variadísima oferta para arrancar en febrero, para que arranques este año estudiando con nosotros y con nosotras en UCOP. Las inscripciones ya están abiertas, podés anotarte o pedir más información sobre las propuestas, sobre la cursada, sobre el programa de becas, la cantidad de horas, sobre todo lo que se te ocurra, a través de nuestra web en www.ucop.edu.ar o anota el teléfono para comunicarte por WhatsApp en el 11 59 31 60 85. Los esperamos y ojalá que tengan una gran jornada. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credit Cop. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente en internet, www.imfc.coop. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. La palabra música deriva del griego musike, que puede traducirse como el arte de las musas. Ahora bien, de los antiguos griegos a hoy, digamos que el concepto música fue cambiando. Una definición posible es que la música es sonoridad organizada. Claro que, como estamos escuchando, eso depende mucho de quién organice esa sonoridad, es decir, desde qué cultura estemos definiendo música. Desde estos pagos, no cabe duda que los temas que siguen, al menos para nosotros, los argentinos, se trata de música. Thank you.

Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Como usted sabe, en Desde la Gente tenemos una socióloga de cabecera, Ana Grondona. En marzo volverán sus análisis para ayudarnos a pensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a las argentinas y los argentinos. Por ahora, disfrutemos de nuestra música. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Bueno, nací en Santa Fe. Mi padre era maestro de escuela y me encontré a un piano a los 4 años. No era como este, pero resulta que en la escuela de Galvez, una hermosa escuela, vivíamos en Los Altos porque al director de la escuela le daban la casa. Éramos 6 hermanos. Uh-huh. Y bueno, y una noche, los días domingos la escuela era de nosotros, los hermanos, y jugábamos. Sí. Imagínate, tenía 4 años yo. Y un día entro a un salón donde siempre estaba cerrado y me encuentro con un museo donde había aves embalsamadas y otros bichos, y encontré un piano. Y ahí puse mis manos y no las retiré nunca más hasta este momento. Estas ambas de usted me hice con nostalgia de piel y de... Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Buscando en el monte dulce vaina de amapil, siempre mirando la cría con viveza taloquil. India madre, buena madre, tejiendo bajo el matiz, esperando, padre río trayendo mucho allí. Indio siguiendo pisada por la huella limané, carne sabrosa y asada del sabor del novaqué. Tierra linda, muy tranquila, mi toletona maíz, buscando mieles del monte al canto del letoquí. Tanto, tanto trabajando, corriendo como a maní, porque moco vi esperando, linda planta de maní. Pero indio yo cantando, lechuz en el murupí, mala suerte está llamando, llamando la piña ahí. Moco vi esperando, la piña ahí, volando, siempre volando, mirando la cría, lejos de aquí, al atardecer volando, llegando la piña ahí, y a la noche terminando, toda planta de maní, de maní nada quedando, solo queda copagar. Vamos a hablar de una obra que escribí hace 20 años, que forma parte de Mujeres Argentinas, una idea de Félix Luna, que ha sido mi colaborador habitual. Cuando elegimos los personajes de esta cantata, que escribí melódicamente para la voz de Mercedes Sosa, Félix Luna buscó entre todas las mujeres que iban a participar de mi obra, que iban a tener los poemas de él, él trajo los nombres como de 40 argentinas ilustres, y luego de la selección quedaron 8, entre las que estaba Alfonsina Storni. Alfonsina Storni está muy vinculada a mi vida familiar, ya que en 1916, mi padre, que era profesor de literatura de la Escuela Normal de Coronda, provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna, cuando tenía apenas 14 a 15 años, en esta escuela normal, la tuvo como alumna a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía. Con Félix Luna nos reuníamos en mi casa y leíamos sus poemas, leíamos los artículos que, cuando su muerte trágica, aparecieron en los diarios y en las revistas de Buenos Aires. Algo que me emocionó muchísimo, saber que Alfonsina, cuando murió, que en esa época era maestra de Labardén aquí en Buenos Aires,

árboles, ver irse para mi barrio, aprender a los ponchazos lo que andan imaginando, aprender a los ponchazos lo que andan imaginando. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En Desde la Gente le proponemos escuchar la música que difundimos en nuestras emisiones desde hace 11 temporadas. Tango, folclore, rock nacional, música latinoamericana y contemporánea. En marzo volveremos con nuestro programa habitual. Ahora disfrute la música. Desde la Gente, efemérides. Bueno, yo soy Osvaldo Bayer, el más viejo de la familia, y siempre futurista y optimista. Jugábamos a la pelota en la calle, en la calle Arcos, todo el día jugábamos a la pelota, ¿va? Íbamos a la escuela y después... Bueno, ahora un auto detrás de otro, 6 líneas de ómnibus, 3 por Monroe, 3 por Arcos, de los dos costados los autos estacionados. Antes todas casas con jardines, ahora son todos, como decían antes, rascacielos. No se ve ningún niño en la calle. Le pregunto a los padres y sus hijos qué hacen. Dice, están ante la pantalla. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer, Severino, con tu lucha hasta la muerte. Enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel

Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credit Cop. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Los siete principios cooperativos. Adhesión voluntaria y abierta. Gestión democrática. Participación económica de los socios. Autonomía e independencia. Educación. Formación e información. Cooperación entre cooperativas. Interés por la comunidad. Los siete principios cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. A ver, Google, definición de música. Ah, ahí está. Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo o de producirlos con instrumentos musicales. Otra acepción. Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. En Wikipedia dicen: la música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Mariana, mejor dejemos de aburrir con las definiciones y vayamos al punto de este desde la gente musical, o sea, a la música propiamente dicha. Hoje sim eu tenho fora bem na hora, arranquei a marra, vou cair na farra, tchau. Hoje não tem fria, não tem freio, não tem fila, não tem fada, é feriado pessoal. Hoje eu dei no pé, te dei um pé, só peço um doce vento e pra você um pouco mais de sal. Hoje o sol declara o fim da guerra e não vou dar o troco, tu foi muito pouco pra eu ficar fazendo carnaval. Hoje o mundo gira, eu viro a mesa, o tempo passa, ficar contigo deu despesa, te deixar vai ser de graça. Hoje o mundo gira, que beleza, a gente passa, ficar contigo deu despesa, te deixar vai ser de graça. Não tem fardo, é feriado pessoal. Hoje eu dei no pé, te dei um pé, só peço um doce vento e pra você um pouco mais de sal. Hoje o sol declara o fim da guerra e não vou dar o troco, tu foi muito pouco pra eu ficar fazendo carnaval. Hoje o mundo gira, eu viro Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo nací en una ribera del Arauca, vibrador chirín, don, don, don, don. Soy hermano de la espuma, don, don, don, don. De las garzas de la rosa, don, don, don, don. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa, con, y del sol, chirín, don, don, don, don, don, y del sabarandindirán, don, don, don, don, don, don, sabarandindirán, don, don, don, don, don, don, don, me, don, don, don, don, don, don, me arrulló la viva diana de la brisa del palmar, chirín, don, don, don, don, y por eso tengo el alma, don, don, don, don, como el alma primorosa, don, don, don, don, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, conco del cristal, chirín, don, don, don, don, don, don, del cristal. Amo, conco lloro, conco canto, conco sueño, con claveles de pasión, Kiko, con claveles de pasión, Kiko. Amo, conco lloro, conco canto, conco sueño, para malas rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa, landarandarandarín, don, don, don, y del son, don, don, don, don, don. Será que escucha, para, para, con, con, con, con, con, para, escucha, para, con, con, con, con, con, con, para, para, con, con, con, con, con, con, para, escucha, para, para, con, con, con, con, con, con, para, sky, para, para, con, con, con, con, con, con, para, para, escucha, para, para, con, con, con, con, con, con, para, sky, para, me, para, con, con, con, con. Me arrulló la viva diana de la brisa del palmar, chirín, don, don, don, don. Y por eso tengo el alma, don, don, don, don, como el alma primorosa, don, don, don, don. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa, conco del cristal, chirín, don, don, don, don, don, don, don, don, don, del cristal. Amo, conco lloro, conco canto, conco sueño, con claveles de pasión, Kiko, con claveles de pasión, Kiko. Amo, conco lloro, conco canto, conco sueño, para mala rubia crine del potro de mi amador. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa, arandarandarandarín, don, don, don, y del sol, sham. No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste, ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste, ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Y aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día en mí viste, ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. nadie sabe.